Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus medios digitales. Estamos en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestra página web regular www.radiocc.com.es. Estamos con grandes invitados en esta mañana, queremos ya presentarlos. La tenemos a la maestra Cecilia Tapia Samaniego, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de uno de los elencos importantes de nuestra institución. Tenemos a dos integrantes, además de la Camerata, a Alana Oliveri, que le vean ustedes, y también nos acompaña Emilio Villasís. ¿Por qué los tenemos a ellos? Les vamos a ir contando rápidamente, pero ellos nos van a decir por qué tenemos una gran noticia para contarles a todos ustedes. Ellos participaron en el concurso Mi Concierto en Casa, organizado por la Unión Europea acá, en nuestro país, por el mes de Europa y el 250 aniversario del compositor Beethoven. Emilio y Alana consiguieron unos galardones dentro de lo que fue este concurso y representando precisamente a nuestro país. Y qué más orgullo para nosotros que ellos sean integrantes de el elenco de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles para averiguar y contarles sobre esto a lo largo de esta entrevista, de estos minutos, junto a nuestros invitados. Le damos la palabra, maestra, a usted, bienvenida, buenos días. Hablemos más de este galardón y de esta emoción que sentimos todos por este reconocimiento de nuestros dos invitados que los tenemos aquí junto a usted. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Alex. En primer lugar, un abrazo grande, compañeros, y a todos los que están escuchando. ¡Qué maravilla! Estamos felices. En realidad, es tan importante cuando un compañero, cuando una agrupación surge. Y nuestros compañeros tienen, para contarles, ya les van a contar ellos mismos, un logro maravilloso dentro de su carrera profesional. Yo recibí la invitación abierta para participar en este concurso y, por supuesto, lo primero que hice fue motivar a todo nuestro grupo. Tratemos de participar, esto es interesante, vale la pena que lo hagamos. Y fueron Alana y Emilio los que decidieron participar con sus razones individuales, musicales y personales cada uno. Perfecto. Alana, buenos días y compártenos más sobre este trabajo y por qué se animaron a participar, como dice la maestra Cecilia Tapia. Bienvenida, Alana. Hola, gracias. Buenos días. Bueno, todo comenzó por un anuncio en Instagram y eso lo estuvimos hablando dentro de la Camerata, a ver si participábamos como agrupación, pero dentro de las bases del concurso pintaba de que no era nada más individual, no se podía agrupar. Entonces, bueno, Emilio y yo fuimos los que nos animamos a hacer esta participación en nombre de toda la agrupación. Perfecto, Emilio, ¿por qué se dio este logro que ustedes también consiguieron y el respaldo, por supuesto, de la directora de la Camerata? Bienvenido, Emilio. Buen día, Alex, muchas gracias. Personalmente, bueno, además de estar la motivación, ¿no?, de que en vista de que el grupo como tal no podía hacer la aplicación, vamos individualmente a representación, al menos de los que podíamos, nuestros compañeros estaban con un poco más de ocupaciones de tiempo, entonces estaba un poco dificultoso en ese aspecto. Entonces, primero está esa inspiración por grupo e individualmente, bueno, siempre quería tener una excusa para poder tocar estos fragmentos de la Sinfonía de Beethoven, muchas versiones muy lindas, y aprovechando que ahorita hay un pretexto para ponerse a sacar, sí, muy bien, entonces por ese lado también fue la cosa. Maestra, ¿qué les dice usted a sus dos chicos, parte de la Camerata? Es un orgullo para las autoridades de la institución el conocer esto, que ellos se animaron a participar y mire a dónde han llegado con este concurso muy importante de la Unión Europea. Sí, en primer lugar, un abrazo grande, ellos saben el cariño inmenso, tenemos una amistad muy linda dentro de la Camerata, aparte de la amistad profesional, una amistad humana preciosa, y yo pienso que solamente así podemos hacer música. Emilio está recién llegadito, Emilio es uno de nuestros integrantes más nuevos, así que un abrazo grande. Y después avisarles que este es un trabajo en equipo. Nosotros hacemos ensayos diariamente, todos los días hacemos arreglos, tenemos responsabilidades técnicas, interpretativas, cada uno. Y entonces esto nos ayuda a crecer, es lo que yo siempre he dicho. La Camerata nos ayuda a crecer individualmente. Aparte de hacer música en grupo, todos los integrantes de la camerata son absolutamente solventes holísticamente, porque el ejercicio constante de la música, el inventar, el hacer arreglos, el hacer adaptaciones, te mantiene en completa actividad musical. Y me encantaron las palabras de Emilio, dice, estaba ya un poco dormido y quería la oportunidad para tocar al piano cosas bellas. Ese es el espíritu de cada uno de los integrantes de la camerata, buscar el pretexto para estar haciendo cosas. Y quiero resaltar, por ejemplo, a veces nos toca hacer un arreglo, a ver, ¿quién hace un arreglo? Siempre toca escoger entre el uno y el otro, yo, porque ese es el espíritu nuestro, estar en constante trabajo, en constante realización musical. Claro. Así que un abrazo grande, chicos. Bravo. Muchas gracias, maestra. Emilio nos decía lo que destaca la maestra en su última respuesta, ¿no? Esto que le motivó, que le llamó la atención, que seguramente Emilio dijo, no, yo voy a participar por participar, seguramente no voy a ganar. Alana, ¿qué llamó la atención en el caso de usted? ¿Cómo lo miró al concurso? ¿Por qué se animó a participar? ¿Y qué expectativa tenía? Lo que nos dice Emilio, ¿cuál era la expectativa de Alana? O sea, yo me animé por dos razones. Una, por participar, por tocar, por mostrar un poco de lo que uno hace a diario, ¿no? Y la otra, porque tengo raíces italianas. Entonces, el himno de Europa, mes de Europa. Claro. Querías hacer. Perfecto. Esas son las motivaciones. Me parece importante este tema que estamos tratando porque, como destaca la maestra y nuestros dos invitados, Alana y Emilio, es la motivación que uno siente, ¿no? Seguramente en la profesión de cada uno observamos a ratos y ahora que estamos más conectados a las redes sociales de algún evento, algún concurso, algún tema en particular y nos queremos sumar a aquellos sin saber a dónde podemos llegar. Y desde acá les felicitamos, por supuesto, y seguimos conversando de este tema. Bien, queremos detalles de este concurso en el que participaron nuestros invitados, Alana y Emilio, donde nos dicen que a nivel nacional estuvieron 64 personas. ¿Qué detalles más podemos ampliar con usted, Alana? Fueron 64 personas más. En total fuimos 66. Ya. Y participamos personas de todas las edades y que pertenecen a distintas agrupaciones a nivel nacional. Perfecto. Emilio, decíamos y usted nos comentaba de su gusto particular por lo que es Beethoven y tocar estas melodías. ¿Qué más le llama la atención? Alana nos decía de su origen italiano. A Emilio, ¿qué le impactó más de esto? ¿Por qué le agradó tocar esto? Bueno, primero sí está un sentido más internamente, llamémosle competitivo, en una forma de ser así, que me gusta meterme ahí a pelear con otros, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Pues por ese lado es bonito, ¿no? La expectativa de hacer una aplicación, ponerlo todo, ver cuáles son los resultados, que va bien, felicitaciones. Si te va mal, no importa, pero en parte eso me apasiona, me gusta bastante por ese lado. Y el concurso también me parece súper lindo inspirar a la gente que desde casa busquen ingeniarse las formas de hacer una versión original, porque normalmente esta obra, como es grupal, siempre tiene al menos cantantes, algún grupo que acompaña, y que feliz. Te des la formita de tú mismo hacer una versión que suene muy completa, eso me pareció lindazo. Y dentro de las versiones que se estaban escuchando los otros participantes, habían versiones, por ejemplo, de gente muy, muy chiquita, de niños, y que tocaba con el hermano, y el uno hacía la flauta y el otro en el pianito, o sea, había cosas muy originales, muy, muy bacanes, multiinstrumentistas, algunos se grabaron como 4 o 5 instrumentos, o sea, brutal. O sea, toda la idea en sí me pareció una concepción súper linda para hacerlo desde casa. Claro. Tercer lugar de mi concierto en casa, entonces, para Emilio. Le contamos una parte de su biografía al público. Nació en 1996 y realizó sus estudios en el Conservatorio Municipal de Pomaski. Además, en el Conservatorio Nacional de Música. Pero queremos que Emilio nos comente a nosotros y a quienes nos observan en nuestras redes sociales. Además, que como decía la maestra Cecilia Tapia, usted está llegado a la camerata y nos interesa saber más de su perfil. Emilio, por favor. Bueno, ¿qué decir? Yo siempre digo, solo soy un pianista quiteño, no hay mucho misterio más allá de eso. Me gusta mucho lo que es la composición, los arreglos, también me gusta participar en concursos de composición, hago arreglos para distintas agrupaciones que se piden, trabajos ocasionales o grupos que son de planta. Y eso, o sea, conocer más en estas últimas épocas, más enfocado también a la parte de la producción, aprender esos nuevos campos, la integración con el área audiovisual. Pero nada más, pero al final siempre regreso a lo mismo, a tocar el piano. Soy propiamente un músico clásico, a pesar de que también me gusta tocar música de todo tipo, y eso sí es todo tipo. Eso, feliz de estar aquí en la camerata, una nueva experiencia, un nuevo formato en el que no había participado antes y esperar lo mejor. La camerata conocía su trabajo desde mucho más antes, ¿no? Al menos antes de que empezara la pandemia tuvimos la oportunidad de integrarnos de ayudantes en un trabajo, suplementando a un compañero que estaba un poco delicado de salud. Entonces, ahí ya fuimos conociendo cómo era el ritmo de trabajo un poquito y ahorita que ya se pudo oficializar el paso, pues esperemos que que sea un trabajo productivo durante el tiempo que tengamos en este grupo. Perfecto. Y hablamos con Alana Oliveri, segundo lugar del Mi Concierto en Casa. Alana nació en el año de 1985. Alana nos ha contado que tiene origen venezolano, colombiano, y ahora también nos dice esto de acercamiento hacia Italia, ¿no? Y lo que es este país, sobre todo con el tema de la música, que es muy cercano a ustedes, a lo que a ustedes les gusta, al trabajo que ustedes realizan, Alana, y el público para que conozca un poco más de lo que haces diariamente en el trabajo personal y en la Camerata de la Casa de la Cultura. Sí, bueno, el trabajo que se hace en la Camerata de la Casa de la Cultura es diario. O sea, tenemos que hacer arreglos. Debemos ensamblar, escucharnos, estudiar todos los días, hacer investigación, porque no es nada más llegar, tocar y chao. O sea, es un trabajo completo. Y bueno, aparte de eso, estudiando, hay que estudiar. Aparte de lo que se hace en la Camerata, hay que estudiar. Hay que estudiar las partituras y hay que estudiar la parte técnica, porque no es nada más lo que uno va y toca en la Camerata. Maestra, hablamos con los dos chicos que nos acompañan, tanto con Alana y con Emilio, de este trabajo que a ellos les gusta en particular. Hablamos de Beethoven en esta ocasión, pero es la música que la Camerata nos entrega diariamente en los conciertos. Hablamos siempre en primer lugar de nuestra música ecuatoriana, pero hablamos de música académica, de música del mundo, como usted la ha denominado, maestra. Sí, en realidad, solo para complementar lo que los compañeros dijeron, como explicaba Alana, en un principio queríamos participar en grupo. Y todo el mundo decía, no, si no participamos en grupo, que nos reciban en grupo, si no, no lo hacemos. Entonces, ese es el espíritu que yo decía nuevamente de todos. Y me mandan por interno que los chicos les mandan un gran saludo también. No han podido estar aquí los demás compañeros, pero les mandan un abrazo grande. En realidad, la Camerata tiene muchos proyectos en ejecución. Esperamos, y ahora que estamos en casa, estamos haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, hicimos un concierto didáctico conociendo, un acercamiento hacia la Camerata. Vamos a hacer un recorrido por la música ecuatoriana, por los ritmos ecuatorianos que van a ser transmitidos por nuestra Casa de la Cultura, por supuesto, y seguimos siempre haciendo más cosas. Tenemos 7 proyectos en ejecución que esperamos pronto podamos retomarlos también. Perfecto, y maestra, decíamos de ese concepto que maneja nuestra Camerata, ¿no? De realizar música nacional, música académica y también música del mundo, donde se integra este tipo de géneros y de trabajos que Emilio nos destaca y Alana de la misma manera, son parte del gusto particular de ellos y del grupo de la Camerata, a quien también nosotros les mandamos un saludo. Sabemos que ellos quisieron participar y quisieron también estar en esta entrevista, así que les mandamos 2 saludos de nosotros. Sí, sí, dentro del repertorio de la Camerata es muy completo. Tenemos todos los géneros, absolutamente todos los géneros y estilos, pero de corte académico, dando especial importancia a la música universal, la música latinoamericana y especialmente la ecuatoriana, por supuesto. Perfecto. Y queremos ya en la parte final de esta entrevista, queremos agradecerle a Lana y a Emilio y a la maestra, por supuesto, el acompañarnos acá virtualmente y a través de nuestras 2 frecuencias. Y queremos cerrar con ese mensaje que ustedes le entreguen al público y principalmente a quienes hacen arte y cultura, que es el enfoque principal de nuestra institución y de las radios de la Casa de la Cultura. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Ahora ya se ha aperturado más nuestra ciudad, nuestro país, con apertura de ciertos lugares donde también se hace arte y cultura. Y esperamos que nuestra institución vaya también por ese camino, por supuesto, siempre con normativas, con precauciones, pero ya regresando a una nueva normalidad como se la determina en el país y en el mundo. Alana, ¿qué expectativa tiene usted y qué mensaje le puede dejar a sus compañeros de la Camerata y de los elencos de la Casa de la Cultura y a la gente que hace arte y cultura ya para este nuevo mes que arrancamos con julio y lo que viene ya para este 2020? Bueno, hay que animarse a seguir haciendo música. Y a seguir llamando público de manera ordenada debido a la situación, pero con el fin de difundir lo que es la música. Perfecto. Emilio, también queremos el mensaje de usted para el público, para quienes disfrutan de arte y cultura y para quienes realizan en el tema de ustedes la música, pero en general de todas las artes que implica con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en general en nuestro país, para estos meses que se vienen ya de apertura, de más apertura con una nueva normalidad. Bueno, a todos los compañeros artistas, todavía se viene complicado, ¿no es cierto? Nosotros básicamente trabajamos con público, esa es la esencia propia de nuestra labor. Todavía esa parte va a estar un poco complicada, pero creo que es una oportunidad también para ser más creativos, más ingeniosos, para buscar medios para seguir conectando con la gente, para seguir dándolo todo, emocionándolos, tal cual como lo hacíamos en un concierto tradicional, pero en otro formato tal vez más seguro para ellos y para nosotros. Y eso, es una oportunidad de ser creativos y de no perder también nuestra esencia del trabajo. Perfecto. Maestra, ese es el mensaje, ¿no? Es muy interesante lo que nos han dicho nuestros dos compañeros galardonados, Alana y Emilio, y de parte suya, por supuesto, seguir con esa idea. Lo que destacaba Emilio en su última respuesta, ¿no? Estamos en casa, estamos todavía en confinamiento, se apertura pocos espacios, pero se va devolviendo una nueva normalidad. Pero surge la creatividad y eso es lo que nos parece interesante. Y por eso les citamos a ustedes y les agradecemos la compañía para hablar de este galardón con Mi Concierto en Casa. Es importante eso de parte de los chicos, maestra, que el arte puede seguir también y conseguir objetivos desde casa. Por supuesto, y no perder uno de los objetivos de la Casa de la Cultura. Hay música en la Casa de la Cultura. A pesar de que, como habla, todos lo conocemos, la música estamos reinventándonos, ideando cosas, tratando de llegar. Yo te había mencionado nuestro siguiente concierto, ¿cuál va a ser? Sin embargo, siempre van a poder el público escuchar los medios de la Casa de la Cultura y ojalá pronto venir y encontrar música en la Casa de la Cultura. Perfecto, queremos agradecerles por habernos acompañado acá, habernos contado parte de su perfil, de su historia, Alana Olivieri, Emilio también, y la maestra Cecilia Tapia a la cabeza como directora de nuestra camerata de uno de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les felicitamos a nombre de quienes hacemos las radios de la Casa de la Cultura por haber visitado esta emisora con nosotros siempre y también ahora a través de los medios digitales. Tercer lugar entonces para Emilio José Villasís, te damos un fuerte aplauso, Emilio. Queremos agradecerte por la compañía y agradecerte también por haber representado a nuestro país, a nuestra Casa de la Cultura y obtener ese galardón del tercer lugar. Y, por supuesto, a nuestra invitada, Alana Olivieri, segundo lugar del Challenge Mi Concierto Casa. Un aplauso para ustedes, chicos. Les felicitamos y reiteramos ese abrazo para todos los integrantes de nuestra camerata, sus compañeros y sus alumnos, maestra, despidiéndonos y les agradecemos por esta entrevista. Que pasen muy bien, chicos, y gracias, maestra. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias, dale, buen día. Dale. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.